Libro de los Jinas. Tercera parte. Los que enseñan el desprecio o el odio de la existencia están considerados como locos peligrosos. Los griegos los llaman pisitanates o consejeros de la muerte. Y aconsejar el abandono de la bella vida es un absurdo, es un crimen. El Estado, que no puede tolerar tal crimen, h3c cerrar la escuela en la cual Egesías el taciturno predica un evangelio que conduce hacia el suicidio. Y el suicidio es una locura, es la peor de las locuras. Los que han atravesado el Aqueronte lo saben, puesto que eternamente suspiran por el mundo perdido. En los dominios de Hades, la nostalgia es un mal frecuente. Los héroes mismos tienen nostalgias. Cuando Ulises felicita a Aquiles en los campos elíseos, el vencedor de Héctor exclama: generoso amigo, tus palabras son vanas, y en mi ánima te juro que más me gustaría ser mercenario del labrador miserable que apenas puede comer el producto de su campo que reinar como tirano absoluto en este pueblo de sombras. La serenidad helénica es una forma de la resignación. Mientras los hombres pueden combatir por conservar la vida, lo hacen desesperadamente. Y sí, cuando sucumben, no se rebelan contra la suerte ni se crispan ante la fatalidad, es porque quieren morir en belleza. No teniendo un infierno lleno de tormentos ni esperando un paraíso con goces inefables, desconocen las angustias y los éxtasis de otras razas. Después de respirar por última vez, el ser completo desaparece. El alma que queda viva, el alma inmortal, no es sino un símbolo para poetas y escultores, un símbolo que lo mismo aparece enterrado con el cuerpo que llevando una vida libre. Una cosilla alada que perpetúa al que dejó de existir, conservando su forma, su traje, sus armas, algo como una disminución ligera de la materia a veces, y a veces una pura sombra que se pierde en el espacio infinito. Lo que ha de ser de esta sustancia en un vago más allá no preocupa a nadie, como no sea a los retóricos que discuten interminablemente bajo los pórticos, y que dan al problema tanta importancia como 11 la propiedad de un epíteto homérico. En su carta a Meneceo, Epicuro dice: acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, pues todo bien y todo mal reside en el poder de sentir, y la muerte nos priva de ese poder. Así, este conocimiento recto de que la muerte no es nada para nosotros hace que el carácter mortal de la vida no nos impida gozarla, y esto no colocando ante nosotros la perspectiva de un tiempo indefinido, sino quitándonos el deseo de la inmortalidad, la concepción del más allá, tal como existe en el mundo cristiano, tan imbuido de la vida eterna del alma, no quita el sueño a ningún griego. Pero sí, como se ve, a ningún griego, dentro del escepticismo característico de la decadencia espiritual del siglo mismo de Pericles, le quitó nunca el sueño el problema de la muerte, a iniciados como San Pablo les llevó a algo mucho más glorioso, o sea a matar a la muerte misma, asentando sobre firmísimas bases filosóficas el sublime problema de la resurrección, según veremos en el siguiente capítulo. Capítulo V: La muerte y los antiguos misterios iniciáticos. Una frase de Maeterlinck: Plutarco y sus Isis y Osiris, Tumos, Suche, Nous, el sol, la luna, la tierra y el hombre, la muerte física y la muerte psíquica, el jardín del Hades, Pitágoras y su maestro Sakyamuni. La Jerusalén celestial, el ritual funerario egipcio, la muerte del alma. Cadáveres vivos, el daimón de Sócrates, el eidolón, los misterios iniciáticos según Heródoto, Píndaro, Isócrates, Diodoro Sículo, Platón, Sócrates, Aristófanes, Cicerón, Epicteto, Marco Aurelio y otros, Osiris y Tifón, misterios de Eleusis, de Orfeo, de Mitra, etc., etc., la profecía de Hermes Trismegistus, la muerte y la epístola primera de San Pablo o a los Corintios, los misterios del reino del Padre, según San Pablo y los muertos viven y se mueven en medio de nosotros de un modo mucho más real y efectivo de lo que pudiera describir la imaginación más audaz. Es muy dudoso que ellos permanezcan en sus tumbas como prisioneros. Hasta parece cada vez más evidente que nunca se han dejado encerrar allí. Debajo de las losas, en donde creemos que están encerrados, solo queda un poco de cenizas que ya no les pertenece, que han abandonado sin pesar, y de las que probablemente no quieren acordarse. Todo lo que fue ellos mismos permanece con nosotros, tal se expresa en su obra Sentiers dans la montagne el gran Mauricio Maeterlinck. Al así pensar en nuestros días, el autor del templo sepultado y del templo resucitado no hace, en efecto, sino glosar la enseñanza tradicional de los tiempos antiguos, cuando aún estaban en todo su esplendor sublime los primitivos misterios iniciáticos. El hombre, dice el iniciado Plutarco, en Isis y Osiris, es un compuesto, y se equivocan los que piensan que únicamente se compone de dos partes, imaginándose que el entendimiento es una parte del alma. No menos hierran los que consideran al alma como una parte del cuerpo. La inteligencia nous, en efecto, es tan superior y está tan por encima del alma como el alma, a su vez, es superior y está por encima del cuerpo. Ahora bien, esta unión del alma con la inteligencia constituye la razón, y la unión del alma con el cuerpo, la pasión. Esta última unión es el origen del placer y del dolor, mientras que la otra lo es de la virtud y del vicio. De estas tres partes tan íntimamente asociadas en esta vida, la tierra, la generación humana, ha dado el cuerpo. La luna ha dado el alma, y el sol, la inteligencia. Al sobrevenir, pues, la muerte física, las tres partes cuerpo, alma e inteligencia de que antes constaba el hombre quedan reducidas a dos, y más tarde, al sobrevenir la segunda muerte o muerte psíquica. Dichas dos partes se reducen a una. La primera muerte tiene lugar en la región o reino de Demeter, y de aquí el nombre de Teirein, que se dio a los misterios, de sustantivo teleutai, muerte. Por eso los atenienses consideraban a los difuntos como víctimas consagradas a Demeter. En cuanto a la segunda muerte, ella se verifica en la luna o región de Perséfona. Hermes, o sea la sabiduría, preside a entrambas muertes, arrancando súbita y violentamente el alma del cuerpo, pero además, en la segunda, Perséfona o Proserpina va separando suavemente, a lo largo de un gran período de tiempo, al entendimiento del alma, y por eso a la diosa se la llamó también Monogenes, la del engendro único, porque deja libre a la parte más extensa del hombre con la segunda muerte dicha. Está dispuesto, en efecto, por la fe que cada una de las dos almas, la racional y la irracional, al abandonar el cuerpo, vague en una temporada muy diferente, según los casos, por la región situada entre la Tierra y la Luna, porque en semejante región Hades aquellos que han sido injustos y disolutos sufren en ella el castigo merecido por sus faltas, al par que los buenos son allí detenidos también hasta que quedan purificados de cuantas manchas ha recibido el alma por su unión con el cuerpo. Cual gentes enfermas en convalecencia, viven estas últimas almas en la región más apacible del aire, comúnmente llamada pradera o jardín de Hades Campos Elíseos, en donde continúan por un tiempo fijo, previamente señalado a cada una. Después de esta residencia restauradora, y como si el ser regresase feliz a su país natal después de errante y angustiosa peregrinación o cruel destierro a lo largo de la vida, experimenta una inefable sensación de gozo, tal y como principalmente la reciben los que están iniciados en los sagrados misterios, gozo mezclado con el asombro de verse cada uno rodeado de aquel ambiente propio que durante su vida aquí abajo anheló, yo sé bien, añade Plutarco en otro diálogo, dirigiéndose a su discípulo, que tú estás demasiado bien instruido en las doctrinas recibidas de nuestros sabios antecesores y las sagradas orgías de Dionisus para prestar oídos a cuantos desgraciados traten de persuadirte como a otros de que el alma, una vez liberada del cuerpo, ni sufre males ni es consciente. Para nosotros, los que pertenecemos a la gran fraternidad iniciática, no son bien conocidos los místicos signos. De ello, por tanto, no nos cabe duda ya. Siguiendo la senda trazada por las ideas anteriores, Orígenes, en su epístola sexta a los romanos, dice existe en el hombre una división triple, a saber uno, el cuerpo, o la carne, porción más inferior de nuestra naturaleza, en la que la antigua serpiente inscribió la ley del pecado, y por cuyo influjo nos vemos tentados a cometer acciones malas. 2. El espíritu, según el cual expresamos la semejanza de la naturaleza divina y en el que el creador del molde mismo de su propia mente grabó con su dedo la ley eterna de justicia, y por el cual estamos unidos hipostáticamente a Dios y hechos uno con él. 3. El alma, yo intermediario entre el cuerpo y el espíritu, y que, al igual que en una república dividida en dos bandos, tiene que unirse al uno o al otro, puesto que se ve contrariamente solicitada por los dos, siendo libre de elegir, de tal modo que acaba por convertirse en espiritual, si toma el partido del espíritu, y en material si se entrega a la carne y a sus concupiscencias. Respecto de esta alma, dice asimismo Platón Leyes, X que es nuestro principio motor, y habiendo sido engendrada antes que el cuerpo, no sólo actúa sobre todos los sentidos, sino que administra igualmente a los cielos. Dirige, pues, así el alma todas las cosas en los cielos, en la tierra y en el mar, y sus atributos son querer juzgar, permanecer en su natural estado de alegría, confianza y amor, o caer en el miedo, la tristeza, el odio, juntamente con todos aquellos otros movimientos que están unidos a estos sentimientos primitivos, siendo ella, por sí misma, una diosa, toma siempre por aliado al nous, o dios interior, disciplinando todas las cosas correcta y felizmente, pero cuando se sumerge en anoia, o sea el nous negativo obra en sentido absolutamente contrario en un todo. No hay por qué añadir que todo esto no son sino glosas de los textos budistas, y que en ello, como diría Bacon, se ve que el genio del pasado era infinitamente más agudo que el nuestro. Zenón de Lea, el fundador del estoicismo, enseñaba también que existen en la naturaleza dos cualidades, que son eternas: la una activa, masculina o espíritu divino, y la otra pasiva, femenina y completamente muerta por sí misma cuando no la cobija aquel espíritu. Pitágoras, exponiendo también la pura filosofía de Siddhartha Sakyamuni o el Buda, afirmaba que el ego nous era coeterno con Dios, mientras que el alma, para llegar hasta esta divina excelencia, tenía que pasar por varios estados, los rupa lokas o mundos de la forma hindúes. La metempsicosis era tan solo dicha sucesión de estados ascendentes, a lo largo de los cuales el tumos o cuerpo de carne, y hasta el frenocuerpo psíquico, eran iluminados a través de tales ciclos de sucesivo refugio o ascenso hacia moradas a las que los budistas llaman Zion, y cabalistas, gnósticos, la Sion o Jerusalén celestial. Las personificaciones o cristalizaciones metafísicas de las acciones buenas o malas del hombre, que los budistas denominan escandas o tendencias, arreglan o condensan, después de la muerte del cuerpo material, un cuerpo etéreo o astral, duplicado efectivo de lo que el hombre fuera antes moralmente en dicho cuerpo físico. De aquí los sufrimientos del ya nuevamente nacido hasta que logre desprenderse de todo pensamiento o pasión terrenos. En el ritual funerario egipcio, el alma buena o purificada, juntamente con su espíritu superior o increado, es más o menos víctima en el otro mundo de la negra influencia del dragón Apophis. Si ha logrado el conocimiento final de los misterios celestiales e infernales, la gnosis, o sea la completa reunión con el espíritu, triunfaría de tal enemigo. De lo contrario no puede el alma librarse de su muerte segunda. Esta muerte consiste en la disolución gradual de la forma astral en sus elementos primitivos. Pero este tremendo destino puede evitarse mediante el conocimiento del nombre misterioso e inefable, la palabra perdida, de los cabalistas, o sea la iniciación. ¿Cuál era el castigo inherente a la negligencia de estos problemas? Cuando el hombre ha llevado en esta existencia una vida naturalmente pura y virtuosa, no hay para él castigo alguno en el otro mundo, sino un simple retardo, mayor o menor, hasta que se vea allí lo suficientemente purificado para recibir a su señor espiritual, que es uno de los Elohim o dioses de la poderosa hueste celestial, un habitante del sol. Pero si, por el contrario, el alma se paraliza y, como principio semianimal que aún es, se vuelve inconsciente de su mitad subjetiva, el Señor dicho, más pronto o más tarde, el alma pierde finalmente de vista su divina misión en la tierra, al modo entonces del Vurdalak o vampiro de las leyendas serbias, el cerebro se alimenta, vive y desarrolla más y más su poder a expensas de aquella fuerza trascendente, que es su padre espiritual. El alma, ya solo consciente a medias y embriagada más y más con el valor embrutecedor de la vida terrena, se vuelve insensible, perdiendo hasta la esperanza de su redención. Impotente para discernir ya la pura luz de su espíritu y oír la voz avisadora de este su ángel guardián y su Dios, enfoca todas sus aspiraciones hacia la mejor comprensión y el más completo desenvolvimiento de su vida natural o terrena, capacitándose, pues, solamente para descubrir los misterios de la naturaleza física. Sus penas y alegrías, sus zozobras y esperanzas, se cifran ya solo en su existencia terrestre. Rechaza indignada todo cuanto no puede ser demostrado por los órganos de acción y de sensación, empezando así por decaer del modo más alarmante, hasta que, por fin, muere el alma por completo, y muchos años antes de separarse del cuerpo físico el principio de vida es aniquilado totalmente con frecuencia. Cuando la que llamamos muerte llega al fin para semejantes seres, la garra férrea y viscosa de la intrusa, aunque encuentra como de costumbre una vida a la que asirse, ya no haya, en cambio, alma alguna que libertar, porque la esencia entera de esta ha sido anteriormente absorbida por el sistema material y vital del hombre físico. Esta horrible muerte, en fin, solo deja en libertad un verdadero cadáver espiritual, o a lo sumo un efectivo idiota. Incapaz de cernerse en otras regiones más elevadas, ni de despertar de su letargo, pronto es disuelta en los elementos mismos de la atmósfera de la Tierra. Los iluminados, los hombres justos, aquellos que por su propio esfuerzo han llegado a la suprema ciencia del hombre interno y al conocimiento de la verdad, han recibido, como Marco Antonio, instrucciones de los dioses al efecto, ora durante el sueño, ora de otro modo. Auxiliados por los puros espíritu o ángeles que habitan en las regiones de la bienaventuranza eterna, han observado de siempre el curso de tales hechos, y han avisado de ello a la humanidad repetidísimas veces. Puede el escepticismo, si le place, burlarse de todo esto. Pero la fe, fundada en el conocimiento y en la ciencia espiritual, así lo viene creyendo y afirmando siempre. Nuestro ciclo actual es un ciclo eminentemente caracterizado por tales muertes. A cada paso nos codeamos en esas calles con hombres y mujeres que han perdido ya su alma, y por eso no podemos maravillarnos. En el presente estado de cosas del tremendo fracaso de los últimos esfuerzos de Hegel y de Schelling para construir un sistema metafísico. Cuando varios hechos palpables y visibles de los del moderno espiritismo fenoménico se verifican todos los días, y a pesar de ello son negados por la mayoría de los hombres de las naciones llamadas civilizadas, bien poca probabilidad existe de que pueda ser aceptada una metafísica puramente abstracta por parte de la creciente hueste de los materialistas y positivistas.